Gracias a Dios que nos ha permitido llegar ya un fin de semana, es un viernes 14 de septiembre. En Chile, por lo menos, estamos felices porque la primavera es parte de la esencia de este mes, es un mes muy, muy hermoso. Aparecen las flores, aparecen los árboles con todas sus hojas. Y don Raúl Medina se pone romántico. Y aparece. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Y otros viajan. También. También. Hemos venido conversando acerca de este concepto que Pablo expresa en su primer capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Es una respuesta, como hemos dicho, a quizá algunas inquietudes. Quizás estos leyeron la carta allí, los Tesalónicos, la primera carta, y luego mandaron algunas respuestas y algunos antecedentes que Pablo va a aclarar en su segunda carta. Y puntualmente yo pienso que cuando alguien acepta una fe, una creencia en Cristo, Dios dice que ustedes van a tener paz, van a tener gracia, pero de improviso pareciera que es esquiva. No la tenemos, hay angustia, hay desesperación, nos tratan mal. Como decía el otro día con una persona, yo acepté al Señor y perdí el trabajo porque tengo que obedecer primeramente la palabra de Dios. Pero aquí Pablo, en esta primera carta, en estos primeros versículos, estos primeros 12 versículos, le dice promesa a los perseguidos y hace un análisis muy completo acerca de esto. Para que usted tenga esta promesa cumplida y yo la tenga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la Escritura, en primer lugar, se revela cuando uno hace un estudio intensivo de ella. Aparecen los conceptos, palabra por palabra, tema por tema, va ampliando los conceptos acerca de lo que es Jesús, porque ahí está escrito. Vamos a aceptar a alguien, lo vamos a tener, vamos a quererlo, vamos a amarlo, vamos a depender de él, y al final Él nos va a dar lo que nos ha prometido. Pero primeramente debemos conocerlo. Sería imposible conocer al Señor si no lo hacemos por medio de las Sagradas Escrituras. No podemos olvidar que Él mismo lo dijo así. Dijo que las Escrituras eran las que daban testimonio de Él, o sea, las que lo mostraban a Él, por medio de las cuales nosotros podemos conocerle a Él. Entonces, esto de la Escritura es importantísimo. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es poner el fundamento, y el fundamento está puesto en las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos, sí, tener presente algunas cosas, que si bien es cierto, la Escritura es inspirada por Dios, no significa que Dios dictó la palabra de Dios. No, claro. No fue que Él dictó. Él inspiró a las personas que escribieron las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros encontramos, por ejemplo, que al traer las visiones al vocabulario nuestro, Juan tuvo algunas dificultades. Lo mismo le pasó a Daniel, cuando dice, esto es como, y tratan de hacer una comparación a fin de llevarnos a nosotros de lo conocido a lo desconocido. Entonces, cuando Juan dice, por ejemplo, que en la visión donde ve a Jesús, él tenía los pies como bronce bruñido, nosotros no podríamos pensar de que Jesús tiene los pies de bronce, ¿eh? Y los ojos como llama de fuego, y que le salen llamas por los ojos. En fin, hay una cantidad de cosas que nos está diciendo y está tratando de que nosotros podamos entender un poquito cómo fue que Él vio. Entonces, hay problemas allí, porque es conceptos divinos tratados con lenguaje humano. Hay una comentadora que dice que la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos estas expresiones aquí que Pablo da a los personajes de Tesalónica, es lo que él está entendiendo, lo que primero conversó con Dios. Recuerde usted que Pablo, después de haber sido llamado, él estuvo bastante tiempo, por lo menos 3 años, separado, tratando de entender qué es o qué era este nuevo pensamiento que llegaba, este nuevo llamamiento. Conversó con Dios, y por eso que él dice que él es un apóstol, porque estuvo con Dios, le transmitió lo que tenía que decirle a las personas, y lógicamente eso viene en lenguaje humano. Incluso en algunas partes Pablo llega a mencionar algunos hechos, así como a decir, mire, ahora yo escribo con mi propia mano, dice, esto es de mi propio pensamiento, pero las cosas que él escribió estaban inspiradas por Dios, por lo tanto han llegado para nosotros, para nuestra admonición, para estar preparados. Y cuando él dice que Dios va a retribuir, que va a castigar a quienes no le obedecieron, él está diciendo, en otras palabras, que Dios va a cumplir lo que él siempre ha dicho. Si usted recuerda, cuando Dios estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, les advirtió lo que iba a pasar, y les dijo, de cierto moriréis. Y recuerde usted que el enemigo apenas introduce la conversación, dice, de cierto no moriréis. En cambio, dice, serán abiertos vuestros ojos y estaréis viendo el bien y el mal. O sea, seréis como dioses. ¿Cómo engaña? Y ese engaño se ha perpetuado hasta nosotros. Por eso es que hay que tener cuidado cuando la Biblia habla. Trata de hacerlo de tal manera que nuestro entendimiento se despierte a aceptar, y no aceptarlo por temor, porque Dios es un Dios de amor, benigno, misericordioso. Ya no abrir las puertas del cielo para todas las personas que lo aceptan, por supuesto. Bueno, y tenemos que considerar que en la segunda carta Pablo procuró corregir los errores con respecto a la doctrina que le había dado, y trató de presentarles su verdadera enseñanza. Entonces debemos considerar esto, que Pablo está tratando de que entiendan bien las cosas, que no haya ningún pensamiento equivocado en cuanto a la salvación, en cuanto al evangelio, porque esto es importantísimo. Recordemos que tiene que ver con la salvación de la persona, y toda persona es importante para Dios. Dios no mira números, Dios mira personas. Entonces, Él no mira que somos tantos miles de millones en el mundo. Nos conoce a cada uno por el nombre. Y a todos trata de llegar por igual. Ahora, hay una situación, Horacio, que es un poquito complicada a veces. Porque Pablo le está diciendo, mire, ustedes se están fortaleciendo por medio de la aflicción, de las pruebas, de las dificultades. Ustedes están creciendo en la fe, están aumentando esa fe que una vez tuvieron, que partieron, y ahora los veo que ustedes han crecido, están compartiendo. Tenemos la promesa de que Dios en realidad nos va a ayudar. Pero de improviso te encuentras con personas que las pruebas al parecer no están haciéndolos crecer. Más aún, van decreciendo, se sienten amargadas, se sienten resentidas, y la fe comienza a perderse. ¿Qué le puede decir a una persona de esa naturaleza? Ay, ay, ay. No es fácil, porque hay personas que uno trata de mostrarles y sencillamente no quieren escuchar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno trata de hacer es llevarlos a las Sagradas Escrituras, que ahí nosotros, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero como te decía, hay personas que hagas lo que hagas, le muestres lo que le muestres, no quieren, porque viven más cómodas así, fíjate. Y a veces es por un preconcepto, porque piensan, es que si yo leo la Biblia me va a quitar muchas cosas que a mí me agradan. Y a veces es por eso que no, sencillamente no quieren escuchar, porque piensan que se les va a prohibir algunas cosas que para ellos les son agradables. Bueno, desgraciadamente es una mala forma de ver Estas personas no consideran de que en el mundo miles y millones de personas han sido afectadas positivamente por las Sagradas Escrituras. Cuando han conocido las Escrituras, ellos han empezado a vivir, podríamos decirlo así. Quizás también podría un remedio bien oportuno para estas personas invitarlas para que se hagan algunas visitas a algunas personas. Y de improviso, cuando uno visita a otros iguales a nosotros, nos damos cuenta que ellos también sufren y quizás más que nosotros, pero los vemos felices. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ellos tienen la fe en sus corazones, la fe de Jesucristo, y están tomados de su mano, y a pesar de las dificultades, ellos están como Pablo, glorificando a Dios. Bueno, los invitamos para que esta noche usted sintonice la radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche. Vamos a hacer un resumen de este programa, de esta conversación que nosotros hemos tenido durante la semana. Y si tiene la posibilidad de la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material para crecer, ahondar en el conocimiento de esta linda palabra que Pablo nos ha traído aquí en su primer capítulo de Segunda de Tesalonicense. Gracias por su presencia. Será hasta el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.